Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, a ver si me escuchan ahí. Sí, te escucho, dale. Ah, bien. Mañana que sigue absolutamente gris, nosotros nos hemos venido hasta lo que es la Plaza de los Artesanos de Punta del Este, donde el Zunca está también manifestándose. Vamos a tratar de tener la palabra de algunos de los integrantes. Estoy llegando. Me di cuenta. Vamos a ver si... Buen día. ¿Quién es el vocero? Acá. A ver. Estamos en vivo para Aspen 103.5 FM, frecuencia abierta. ¿Quién habla? Acá. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué es lo que estamos reclamando por aquí? Bueno, en realidad... Ponete, por favor, el retorno. Supongo que se relaciona con lo que nos han ido enviando en estos días. Sí, nosotros venimos sin convenio colectivo desde el 31 de marzo, que se nos venció el convenio que teníamos a 3 años, y en principio no éramos convocados por el Poder Ejecutivo, demoraron más de 40 días para que nos convocaran al Consejo de Salario. Para eso tuvimos que realizar una movilización muy grande como Zunca, que terminamos en Montevideo, y ahí se nos convocó al Consejo de Salario. Obviamente con una lentitud muy enorme hasta el día de hoy, porque también depende mucho la negociación que avance, que el Poder Ejecutivo y Economía y Finanzas fundamentalmente nos traslade números. Sobre qué van a estar basados, sobre qué porcentaje de la inflación van a estar basados los aumentos, convenio a cuánto, si van a ser a 3 años, si van a ser los aumentos sobre el 100% del IPC, si va a haber puntos de crecimiento, ya que nosotros no tuvimos pérdida en el convenio anterior, pero sí estamos reclamando de que convenio a 3 años, aumento sobre el 100% del IPC, que en esos 3 años tengamos puntos de crecimiento en nuestro salario. Ahí ayer las cámaras empresariales nos planteaban que el punto de crecimiento fuera un 1% a lo largo de los 3 años. Estamos muy lejos de zona de acuerdo. Nosotros estamos planteando que nuestro salario crezca entre 3 y 4% a lo largo de todo el convenio. Pero después hay otras cosas importantes que están dentro de lo que es la plataforma nuestra. Que recién estábamos informándole a los compañeros. Nosotros venimos planteando, por ejemplo, democratizar el tema del ingreso en nuestra industria, que sea por sorteo, y que dentro del sorteo, fundamentalmente haciendo hincapié, ellos nos plantean de que se sortee solamente la mano de obra no calificada, es decir, los peones. Nosotros planteamos que sean todas las categorías, desde los peones hasta los oficiales, que los ingresos sean por sorteo, donde ahí también estarían ingresando lo que es la mujer, lo que es los trabajadores con discapacidad física, que también entren dentro del sorteo, y que eso sea en todo el país y en todas las obras privadas. Ellos nos plantean de que pueden estar de acuerdo aunque sean las privadas, pero que en las obras públicas quede tal cual está. Nosotros queremos que sean en todas las obras públicas y privadas y que sea en todo el país, porque ellos también nos plantean de que sea Montevideo, Canelones y Maldonado y Colonia, y el resto del país lo dejarían afuera. Y bueno, en el resto del país hay trabajadores de la construcción también calificados, y por lo tanto estamos planteando el tema del cómputo especial jubilatorio. Bueno, ahí hubo algún avance en el tema de los viáticos, y fundamentalmente con el tema del viático Maldonado, que es donde veníamos teniendo un problema y bien grande. Nos querían en principio eliminar el viático, segundo, después venían con el tema de ampliar la zona 1 y por lo tanto achicaría la zona 2, ampliar la zona 2 y achicaría la zona 3. Bueno, ahora parecería que ayer se avinieron a que el viático quede redactado de la misma forma que cuando nació en el 2007, pero de todas maneras hay que seguir discutiendo algunos entuertos que tenemos fundamentalmente con el empresariado de Maldonado, que en algunas cosas interpreta muy diferente a lo que es el viático en realidad. Si bien han habido pequeños avances, los han habido, pero todavía estamos muy lejos de la zona de acuerdo. Por lo tanto, esto es una medida resuelta por nuestro sindicato, convocar asambleas no coordinadas, asambleas distorsivas, le llamamos nosotros, y bueno, y después resolvemos con los cobros cuánto tiempo hacemos asamblea y informamos sobre la marcha del Consejo Salario. Estamos hablando de estos cortes de hormigón que nos enviaban hace algunos días también, en las diferentes obras. Nosotros no hacemos asamblea únicamente cuando hay hormigón. Sí, ayer estaban en San Rafael, en el ex hotel San Rafael. Los compañeros habrán entendido que era el momento para realizar asamblea cuando estaban echando el hormigón, eso puede haber sido así, como también nosotros lo podemos realizar, pero no siempre hacemos asamblea distorsiva cuando hay hormigón. Cuando entendemos y tenemos información de los compañeros de la delegación del Consejo de Salud Nuestro, del ZUNCA, que hay información para trasladar, ahí automáticamente hacemos asamblea y trasladamos la información de lo que está ocurriendo en el Consejo de Salario. Jorge, Fabián Gadea te escucha. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho bien. Te escucho bien. Fabián, explícame un poquito esas diferencias de criterio que me dijiste de obreros en obras públicas y en obras privadas, y a su vez también por qué en algunos departamentos sí y otros departamentos no. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, mira, sobre la obra pública ya hay acordado en convenio que hay un porcentaje de ingreso por sorteo, ¿ah? Que ahí se arma un registro donde se arma el Ministerio de Trabajo, y después, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que la empresa necesite por sorteo, se realiza de esa forma. Nosotros lo que pretendemos es extenderlo a las obras privadas también, pero no únicamente sobre la mano de obra no calificada. Lo que queremos es que el sorteo sea sobre toda la categoría. Y lo que queremos que abarque a todo el país. Justamente ellos lo que nos plantean es Maldonado, Canelones, Colonia y Montevideo, y acá lo que vemos es fundamentalmente porque ahí es donde está la mayor cantidad de obras y ahí es donde está la mayor cantidad de mano de obra no calificada. Por eso es que también lo queremos extender para el resto del país. Yo creo que por lo menos se avinieron a que discutiéramos ese tema, que para nosotros es importantísimo que se haga, que se democratice esto, que sea por sorteo y que ahí ingresemos todos los trabajadores, porque acá es otra cuestión que todavía lamentablemente sigue pesando en el país, de que si has sido delegado y integrás los registros de delegados sindicales, muchas veces tenés problemas, y mucho más en el interior del país. Por lo tanto, es ahí donde lo queremos hacer extensivo, que sea para todo el país y no en exclusividad en estos departamentos. Bien, ¿qué tipos de medidas están tomando de forma de, como elemento, digamos, de manifestación de ustedes? Bueno, justamente lo que venimos haciendo ahora son asambleas distorsivas. Definirle a los oyentes qué se interpreta por asambleas distorsivas. Exactamente. Digo, la empresa cuando va a arrancar una jornada de trabajo, lo que hace es una planificación de la jornada del trabajo para las 9 horas. Cuando hacemos este tipo de asambleas distorsivas, justamente le estamos rompiendo esa planificación que la empresa está haciendo. Por lo tanto, ahí también tiene su efecto económico, que justamente es eso lo que pretende, que tenga sus efectos económicos. En algunos casos, la respuesta de las empresas es cortarnos la jornada. Entonces, acá nosotros estamos convencidos de lo que queremos un convenio colectivo y por lo tanto tenemos que invertir jornales para obtener ese convenio colectivo. Y esto nos ha costado, tenemos experiencia como la del 93, que tuvimos 84 días de huelga. Para lograr un convenio colectivo. Bueno, acá también estamos jugados. Y el tener convenio colectivo no es un beneficio únicamente para los trabajadores, también es para el empresariado saber que por 3 años va a tener tranquilidad a la hora de proyectarse una obra, a la hora de licitar una obra con determinado precio. Pero justamente es ese, el objetivo es romper la producción que la empresa pronosticó para la jornada de trabajo. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti, a las órdenes. Distorsivos fuimos nosotros que interrumpimos la asamblea. No, pero está bueno para que la población se pueda enterar en qué estamos los trabajadores de la construcción nuclear en nuestro sindicato. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a usted y a las órdenes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina, chau. Chau.